Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos David, Salomón y la monarquía. Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vamos a dedicar esta serie de audios a observar la manera como la Biblia se entremezcla con la historia y la manera verídica de los acontecimientos bíblicos. Muchos han puesto en duda los relatos de la Biblia. Nos queda de todo corazón aceptar por fe las cosas que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, yo creo en Dios y lo acepto por fe. Sin embargo, esa fe que Dios nos ha permitido tener no es una fe ciega, es una fe basada en evidencias, y muchas de esas evidencias son evidencias históricas. Por ejemplo, el periodo de mayor gloria de Israel ocurrió durante el reinado de David y Salomón. Durante el reinado de David fue el crecimiento y la expansión y la derrota, por ejemplo, total de un pueblo que los molestó durante mucho tiempo como los filisteos. Y durante David y la manera como Dios guió a sus hombres en batalla permitió la extensión de Israel, la más grande extensión. Con Salomón vino la riqueza, vino la sabiduría y luego la división de los reinos, en los reinos del norte y los reinos del sur, cuya capital eran Samaria y Jerusalén, y comenzaron a competir y a pelear entre ellos. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿todas estas historias fueron verdad o es un invento? ¿Los personajes bíblicos, sus tramas totalmente humanas, son reales? ¿Existieron? Sí lo eran. Por ejemplo, se ha dicho de la alta crítica, y cuando me refiero a la alta crítica, son aquellos personas que no creen en Dios y que han dicho lo que dice la Biblia es mentira, muchas cosas fueron acomodadas. Poco a poco Dios lo que ha hecho a través de la arqueología y de otras ciencias es demostrar que esas cosas fueron reales. Por ejemplo, el sitio a una ciudad llamada Kirbet, con todos sus elementos que están narrados en 1 Samuel 17, las caballerizas de Salomón, tantos miles de caballos que tuvo Salomón, dice, no hay ninguna prueba, no tenían el dinero, no estaban los lugares, el oro que tenía Salomón, que la plata dice que valía absolutamente nada por la cantidad de oro. Bueno, todo esto ha sido confirmado con la historia. Estuve leyendo un artículo de la National Geographic en donde se habla del Tel On. Tel es una colina, y ustedes ven que los montículos y colinas que existen en muchas ciudades antiguas, al desenterrarlas, ahí había algo, ruinas, tumbas, un palacio o algo. Bueno, ahí se encontró, y la misma Nat Geo dice, esa era la misma ciudad que está descrita en la Biblia. Por ejemplo, está la ciudad de Megido, están las caballerizas reales de Salomón. La arqueología ha demostrado que todo esto era real. La historia, como lo ha dicho la Biblia, se cumple y se ha cumplido. Y esto demuestra que una mano poderosa ha estado detrás de este relato bíblico. Y es la mano poderosa de Dios. Muchas de las actuaciones y eventos bíblicos nunca pudieron ser confirmados. Dios los tapó, Dios los guardó para que se criticara su palabra. Y luego, al destaparla, ha quedado al descubierto las falsedades que se ha dicho sobre la palabra de Dios. La arqueología y otras ciencias han demostrado que los relatos bíblicos de David y Salomón y la monarquía eran totalmente ciertos. Gloria a Dios por esto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Isaías, Ezequías y Senaquerib. Leo de Isaías 37, versículo número 35 y 36. Porque yo cuidaré a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo.

Recuerden que la única manera de ser salvos es aceptando a Cristo como el Mesías. Un pueblo, una iglesia o el Israel moderno de hoy, con todos sus rabinos, que no acepten a Cristo como su Salvador, no pueden ser salvos como yo no puedo ser salvo si no acepto a Cristo como mi Salvador. Pero si no existe un Jesús real, que la historia confirme que de verdad existió, pues entonces nosotros estaríamos en un piso falso también. Hay dos hechos arqueológicos muy importantes, porque resulta que la Biblia dice que Caifás era el sumo sacerdote que actuó en el juicio contra Jesús, y que también está el personaje de Poncio Pilato, de parte de los romanos, que actúa en contra de Cristo Jesús. Hoy hay muchas evidencias históricas. En el año de 1990, que es muy cerca a nosotros, se descubrió la tumba de Caifás. Ahí estaban todos sus familiares y están los escritos. Y relata que este José Caifás fue el que intervino en la muerte de Cristo en forma directa. Así que ya hay una evidencia histórica. La tumba de Poncio Pilato igual, y están las descripciones de que Pilato actuó en el sacrificio de Jesús. Y como eso, hay muchos hechos históricos después de la vida de los cristianos. Tácito, un historiador romano, habla otra vez de Poncio Pilato. Plinio el Joven habla preguntando a Roma, ¿qué hago con los cristianos? ¿Qué hago con los cristianos? Todas las evidencias apuntan de que el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los relatos de Hechos, son relatos históricos verídicos, confirmados, y no solamente por la voz de los testigos de uno al otro, sino que es real. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un Jesús que hasta los que no creen en él tienen que aceptar que la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Un Jesús divino, humano, que vino y habitó con su gente, que cumplió con los requerimientos de la ley porque no podía ni anularla ni quitarla, porque si hubiera podido cambiar los 10 mandamientos, Cristo no hubiera necesitado morir. Pero vino y satisfizo las demandas de la ley. La ley pedía la muerte del pecador. Yo muero por ustedes. Y esta muerte mía ahora, todo el que viene a mí, yo le voy a dar poder para que pueda hacer mi voluntad, para que pueda guardar lo que dice la Biblia y que pueda guardar lo que dicen los 10 mandamientos, porque tampoco los voy a cambiar, porque el problema es que es tu poder, es tu debilidad. Yo te voy a dar poder. Si tenemos un Jesús confirmado por la historia, y hoy yo cuento con debilidades, yo no puedo pedirle a Dios que me esté cambiando la ley cada rato porque yo no puedo guardarla. El asunto contrario es, Señor, voy a dedicar mi vida a ti, me voy a poner a tus pies, y esa relación entre tú y yo te amaré, y esa relación será tan fuerte que automáticamente comenzaremos por su poder, por el amor, a obedecer todo lo que Él nos pide. Gracias al cielo, que la arqueología ha demostrado que el Jesús, que hoy está en el cielo, intercediendo por nosotros, es real, es nuestro Salvador, y que podemos ir a Él en todas nuestras angustias. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la fe y la historia. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este asunto de la fe frente a la historia tiene una relevancia muy importante. ¿Qué es fe? Primero, la fe no es solamente creer en algo como un asentimiento intelectual. No, la fe es la respuesta que yo doy cuando lo que escuché lo creo y actúo, porque creer es actuar. Yo tengo un problema difícil y es pagar un dinero. Y alguien me dice, ok, ve a mi casa el lunes, yo te presto el dinero. Y mi fe actúa cuando, o es fe cuando yo creo y voy a la casa de la persona. Mi fe no es cuando yo recibo el dinero. Mi fe comienza cuando yo creo y voy. Así que la fe no es solamente creer, sino actuar. Y segundo, la historia y sus relatos, si son verídicos, aumentan mi fe. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se ha dicho durante muchos años que la Biblia fue escrita por hombres, que ha sido cambiada, que la historia de la Biblia son mitos. Pero miren, hay una galería en Hebreos capítulo número 11 y la gran cantidad de personajes que hay ahí. Yo no sé si usted los ha contado o ha visto cuáles son. Pero si usted lee Hebreos 11 hoy con calma, encuentra a Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara. Otra vez en el 17 se repite Abraham, José, el hijo de Jacob, Moisés, se repite, y está hasta Rab en el 31, y luego se menciona a algunos otros, no por nombre, sino por lo que les sucedió. Cerraron boca de leones, ahí debe estarse refiriendo a Daniel, y a otros personajes. Si estos personajes son falsos, si no existieron, yo como hijo de Dios y como cristiano estoy creyendo en unas historias falsas. Por eso todas las culturas paganas tuvieron que inventarse mitos, dioses, historias, absolutamente para todo. ¿Qué tenemos nosotros? Pruebas fidedignas de la existencia de estos personajes, de sus vidas, de que fue real, de un hombre como Abraham, del cual Dios funda una nación, cuyo objetivo de orgullo no era la nación misma, sino tener el Mesías que vendría del seno de Abraham. Pero la Biblia no oculta en el relato histórico un Abraham también débil, que cedió a las tentaciones, pero que al final tiene una fe firme y fuerte. ¿Qué es lo que está en juego? Si estos personajes que son nombrados en la Biblia, y que hay un resumen en Hebreos 11, fueron seres de carne y hueso, sujetos a tentaciones como nosotros, y pudieron triunfar, ¿qué significa? Que yo también puedo triunfar en medio de mis debilidades. Pero el diablo dice, no puedes, no puedes, y hay muchos argumentos, la Biblia no hay que leerla, la Biblia no se entiende, la Biblia es pura historia de hombres, o léela de vez en cuando, o lo que más ha hecho. Tanto ocupacionismo en cosas que son la añadidura, que no tengo tiempo de sentarme a beber de la palabra de Dios, la fuente de vida eterna, porque ahí está Cristo Jesús, para alimentar y saciar la sed de mi vida. Hoy hay en juego muchas cosas para aumentar nuestra fe. No podemos llenar nuestra fe de series, de novelas, de canciones, de distracciones, porque al final son cisternas rotas en donde no hay agua para calmar nuestra sed. Ven y calma la sed en la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Son hechos históricos reales en los que puedo creer y la historia de sus personajes nos anima a tener fe para creer y para actuar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la Biblia como historia. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esta semana hemos analizado la Biblia y sus hechos históricos y la manera como Dios se entremezcla en la historia. Ninguno de los llamados libros sagrados, entre comillas, relata la historia del mundo como la Biblia, porque la Biblia no es fantasía, la Biblia no es un cuento de hadas, es la historia real del mundo, sus acontecimientos, sus caídas y un Dios maravilloso y amoroso salvando al mundo y dirigiendo la historia de este mundo. Y aquí hay dos sucesos que se contraponen. ¿Cuánto controla Dios la historia? ¿Cuánto la historia es el desarrollo de unos acontecimientos meramente humanos? Y hay una combinación aquí, como la Biblia, como Cristo y como la misma historia. La historia se desarrolla en el mundo y Dios la guía y la dirige. Porque la Biblia es historia. Y es una historia que avanza de manera lineal y no cíclica como otros relatos de otros libros, sino es lineal desde la creación hasta la segunda venida de Cristo y después nos extenderemos a la eternidad. Y en esa línea de tiempo